es para todos. Damos comienzo al programa de hoy. Hoy es bastante especial porque tenemos una entrevista después de hace varios días que no teníamos ninguna. Me encuentro acompañada de un cantante, guitarrista y compositor. Vamos a decirle por su nombre artístico, El Gavilán. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bárbaro, estoy encantado de estar contigo. Igual, ¿puedo decir revelar tu identidad, digamos, en vivo? Es tu programa, lo que vos quieras. Ah, bueno, me encuentro con Sebastián Gavilán. El Gavilán es por tu apellido que te pusiste este nombre. Fue en un coche, veníamos con Max Capote bromeando sobre... Max Capote estaba empezando a salir. Uh-huh. Entonces, cuando entré yo como guitarrista, íbamos los dos en el coche y pensando qué me podría poner para no ser, viste, Sebastián, qué sé yo. Claro. ¿Cómo veníamos jugando? Tiramos cualquier cosa, tiramos Rockstar o yo qué sé, un montón de alter egos. Sí. Y al final nos quedamos con Gavilán, que uh-huh. Mi apellido es Gavilanes. Uh-huh. Lo cortamos, quedó Gavilán, Gavilanes, que era el mafioso italiano, una cosa así. Y después empezaron a decir en el under, Gavilán, Gavilán, Gavilán, y bueno, pues me acostumbré uh-huh. y quedó así. Ajá. Pero vine por ahí, fue un juego en realidad. Bien, es bastante original igual. Costó encontrar tu nombre también. Vos sabés que me... Te conoce mucho por El Gavilán. Sí, igual me costó acostumbrarme también. Sí. Claro. Porque me sonaba raro, uh-huh. ¿viste? Entonces, fue un proceso también. Pero después me terminé acostumbrando y tal. Y ahora es como que me dicen Seba y yo, Gavilán, ah, sí. Claro. Y recién me dijiste, ¿formabas parte del grupo que tenía Max Capote? Claro, yo soy un capote también. Claro. Yo me encargo, en realidad, de lo que viene a ser en cuanto a shows, cuando hay algún show grande o cosas así, presentación de discos, sí. Me encargo de, no porque tenga un rol, digamos, sino porque yo me auto encargo de eso, de diagramar lo que sucede en el show, o sea, uh-huh. lo que va a pasar, ¿no? La música, Max Capote hace la lista, todo, claro. qué sé yo, y después yo me encargo más o menos de lo que va a pasar en el show, de uh-huh. diagramarlo, de hacer cositas, qué sé yo, poner uh-huh. un bar en el escenario o cosas de esas. Bien. Bueno, quería hablar más que nada de ti primero. Bueno. Tengo un montón de preguntas. Por ejemplo, vamos a empezar desde el principio. De temprana edad te interesó la música. ¿Hubo alguna influencia de parte de tu familia, por ejemplo, o cómo fue? De mi familia, que yo recuerde, no. Pero sí me interesó la música de siempre, quiero uh-huh. decir. Me acuerdo que yo veía a los Village People uh-huh. En la televisión con esos plumajes y esos vestidos. A mí me encantaba eso. Uh-huh. Y después USA for Africa. Ajá. Bueno, ahí empezaba a cantar esa canción por fonética, ¿sí? Y después, sí, ahí surgió como una revelación que fue Los Tontos. Ajá. Los Tontos a mí me fue como la mejor banda uruguaya para mí, una cosa así. Y ellos me influenciaron un montón. Mi primera canción la hice a los 6 años, una cosa así. Tratando de copiarles a ellos, obviamente, porque yo no sabía cómo se hacía una canción, pero bueno, tomaba referencia de ellos. Me la acuerdo un poco todavía. Y esa fue como la... Bueno, después vinieron los Beatles, qué ajá. sé yo, pero no dentro de casa, quiero decir. La claro. música me interesó, estaba en el aire allí y seguramente vino desde otra vida conmigo claro. o algo así. ¿Viste esas cosas que se dicen? Sí, que sí, sí. Suenan raras, pero deben ser así. Uh-huh. Entonces, bueno, mi abuelo tocaba la guitarra en realidad. Y había unas guitarras arriba del ropero que yo las agarraba mientras él no estaba. Pero no hubo como una influencia directa que, no sé, que mi familia me hiciera escuchar algo. Claro. No se escuchaba mucha música en casa tampoco, te diría. Así que, bien, bien, de dónde vienen, no lo sé. Uh-huh. Supongo que debe venir conmigo, no sé. No sé por qué me interesó la uh-huh. música, pero es lo que más me interesa. Y bueno... Tengo entendido que cuando eras más chico te escapabas de clase, te escapabas. Ah, la escuela, sí. Sí. ¿Cómo es claro, eso? Mi salón quedaba en el primer piso, segundo piso, no recuerdo. Creo que era el primer piso. Uh-huh. Entonces, el piano estaba en planta baja a metros de la dirección. Sí. Entonces yo le pedí a la maestra para salir, para ir al baño, uh-huh. y no volvía más a la clase, o sea... bajaba la escalera y me ponía a picar las teclas del piano. Y la directora, que estaba a unos metros, cada vez que sonaba el piano de manera, digamos, sin tener conocimiento alguno, sabía que era yo y me dijo, bueno, venga, Sebastián, para... Y me tenía un rato ahí en la dirección. me daba un pequeño sermón, pero me quería la directora. Y bueno, eso fue varias veces. Mi madre nunca se enteró de eso. ¿Nunca? No, nunca me acusaron con mi mamá, como dijera el chavo. Diría el chavo. No, nunca se enteró de eso. Y bueno, me decías que en tu casa habían unas guitarras. ¿Cuándo empezaste a tocar la guitarra, a aprender? Empecé... ya era grande, quiero decir. Tenía, creo que 15 años o 14, 15 años. No había dinero en casa, entonces en Palacio de la Música, que quedaba... ¿Dónde quedaba ese? No me acuerdo. Vendían unos libritos que traían unos acordes. Entonces pasé por ahí, agarré uno de Guns N' Roses, una cosa así, y me fui a casa y empecé a verlo comer en los acordes. Ajá. Para aprender, y fue así que aprendí. Ah, mira. No... autodidacta, digamos. Sí, en realidad me da un poquito de cosa decirlo, porque si hubiera estudiado música, bueno, no sé las canciones que haría, pero estoy conforme con las canciones que hago, pero tengo eso de que qué hubiera pasado si hubiera aprendido música, ¿no? Porque nunca tuve una clase de música en mi vida. Aprendí en la calle. Había un grupito en Barrio Sur, me acuerdo que yo iba en el año 96 97. Y me juntaba, ellos no me soportaban a mí porque yo era el más chico. Ellos eran grandes, ya tocaban canciones de Fito, de todo. Y yo llegaba con mi guitarra toda desafinada. Y este guacho rompepelotas, ¿no? Que viene con la guitarra toda desafinada. Y me juntaba con ellos y bueno, y trataba de aprender algo. Claro. Entonces tuve como eso, en mi casa con el librito, la calle. Después estuve tocando mucho tiempo en los ómnibus también. Y siempre que salían a tocar en los ómnibus, siempre pasaba algo. Siempre. Una vuelta paramos en una parada. Iba con otro amigo. Paramos en una parada y había un tipo sentado que estaba, vivía en la calle el tipo. Me dice, ¿no me prestás la guitarra? Le digo, sí, claro, tomá, se la presté. No sabés cómo tocaba. Me dice, no, yo toqué con Zitarrosa un tiempo. Pero tocaba que no sabía lo que era. Era una maravilla. Y el tipo ahí, ¿viste? Siempre pasaban cosas raras. Me encontraba con gente rara o... me invitaban a comer en los bares, no sé, cosas rarísimas. Me fui a la mierda con la pregunta, no sé qué me preguntaste. No, pero, autodidacta, pero no te gusta decirte así, pero llamarte así. No me incomoda, lo que pasa es que mis amigos me han rezongado, porque yo les digo, bueno, yo que no sé música, y me dicen, no, sí, sabés, no digas más, mis amigos me rezongan. Entonces digo, está, yo sí sé música a mi manera, claro, pero nunca tuve una clase de música, o sea, aprendí en la calle. Bueno, pero estás a tiempo todavía. Estoy a tiempo, pero yo estoy grande ya. Ah, bueno. Viste bueno. Que uno pasan los años y se pone cada vez más vago. ¿Y de clases de canto llegaste a tomar? Tomé dos clases de canto con Camila Zapin. Mira. Sí, fuimos con Fede Graña los dos. Teníamos clases los dos juntos. Fuimos a la primera clase, nos fue bárbaro. Fuimos a la segunda, nos fue espectacular. Y después ya no fuimos más, porque Fede se fue de viaje. Y quedamos en que, bueno, cuando vengas, retomamos. Y después cuando vino el viaje ya estaba en otro plan, yo estaba en otro y nunca más retomamos clases, pero bueno, esa sí tuve dos clases de canto. Y quería preguntarte de curiosidad que me da, ¿recordás la primera vez que, digamos, te subiste a un escenario o cantaste para algún cierto público? ¿Cómo se sintió eso? Sí. Al escenario yo subía en la escuela, cuando el acto de fin de año, siempre había... había una obra que se practicaba con mis compañeros y a mí nunca me elegían como papel principal, pero yo me las rebuscaba como para tener algo importante, ¿no? Entonces, ya de ahí ya subí al escenario. Tenía un poco de vergüenza, pero subí al escenario. Y el primer toque que tuve, digamos que formamos una banda para ir a tocar, fue en Utu La Blanqueada, creo que era por 8 de octubre. Y era el fin de curso de no sé qué, no me acuerdo. Y fuimos a tocar y esa fue la primera vez que ensayé, que nos juntamos con amigos, sacamos algunas canciones y fuimos a tocar. Fuimos con un tocadisco para amplificar la guitarra, un bajo que tenía dos cuerdas, se nos rompió el pedal de bombo, ni bien llegamos a la puerta, ¡boom!, voló el pedal de bombo, tuvimos que repararlo con cinta, un desastre era. Pero estuvo buenísimo el show. Sí, el primer show que tuvimos, el primero y el único. Estuvo buenísimo, la verdad. Yo me sentí, pero así como re bien. O sea, no sé cómo decirlo, pero fue como una especie de showman en ese momento. Y yo sabía lo que iba a hacer, pero me salió como solo, entretenía a la gente, todo, las hacía cantar. Y nos pagaron. Ah, mira. 480 pesos, que en ese momento era un dineral. Sí. Sí, fue alucinante. Ahora ya no cobro más por tocar. Ya no cobré esa vez y nunca más, ¿viste? Bueno, la vida. Transcurre así la vida. Es difícil. Quería preguntarte cómo es que se forma esta banda, la que pertenecías, que supongo que fuiste el creador de esta banda, El Gavilán y Los Verdes, que antes era conocido como Los Verdes. Sí, primero era Verde. Después fue Los Verdes. Porque ponías en YouTube cosas de si salía jardinería, salía cualquier cosa. Claro. Entonces primero fue Verde, jardinería, perfecto. Vamos a poner Los Verdes. Salían saliendo flores, plantas, yo qué sé, cosas de eso. Después los chicos de la banda dijeron, pero escuchá, si vos hacés las canciones, ¿por qué no ponés El Gavilán y Los Verdes? Y yo no quería, porque me sonaba como algo egocéntrico, ¿viste? Y ta, eran 3-1, y dije, bueno, da, y le pusimos así. Entonces, ¿pero cómo era la pregunta? ¿Cómo se formó ¿cómo se formó esta banda? En un cumpleaños. Estaba en el cumpleaños de un amigo y apareció un tipo alto, Charlie, se sentó al lado mío y me dice, qué buenas que están las canciones Seda y Te Extraño, que eran dos canciones que yo había grabado y alguien las había sacado del estudio y estaban por ahí dando vueltas. Entonces mucha gente las escuchó. Y le digo, sí, son lindas las canciones. Me dice, yo estoy para hacer una banda. Le digo, yo no. Y empezamos a discutir porque yo no quería tener banda. Empezamos a discutir y en un momento le digo, bueno, decime, ¿qué pensás de Ringo Starr? De Ringo Starr, el baterista de los Beatles. Sí. Me dice, me parece que es el mejor baterista del mundo. Le digo, bueno, dale, vamos a hacer una banda. Y empezó así, como un juego también. Después llamamos a Fede Graña, a Nicolás Román, y se formó esto, El Gavilán y Los Verdes, y que realmente para nosotros fue una banda alucinante, porque yo siempre dije que, si bien tengo otros ídolos con los cuales no he podido tocar, pero yo siempre digo que toco con los más grandes de mi época, porque he tocado con Más Capote, con Fede Graña, con Leroy Machado, con Nacho Echeverría, medio de gira con Capote, o sea. Y esta banda realmente era alucinante, porque Charlie es un gran baterista, de Fede Graña, ¿qué podemos decir? Qué músico, ¿no? Y Nicolás Román lo mismo. Son tipos que están en una altura de creatividad inmensa. Entonces, cada vez que con Charlie contaba cuatro y arrancábamos una canción en vivo, era alucinante. Yo viajaba, así, yo pensaba, ¿cómo suena esta banda? Era una cosa increíble, hasta yo me impresionaba. Entonces, se formó casi como un chiste, pero fue una gran banda. Para nosotros fue una gran banda. Y bueno, en un momento se disolvieron, que supongo que fue hace muy poco. Y bueno, tuviste tu tiempo como solista también. ¿Cómo estuvo eso? Mirá, El Gavilán y Los Verdes seguían sonando de alguna manera, pero yo me fui un tiempo a vivir a México. Sí. Entonces, antes de irme a México, yo había grabado un disco como solista. Porque la musicalidad, digamos, la música, las canciones no encajaban mucho como en El Gavilán y Los Verdes, era como otro estilo. Entonces, lo hice un disco para mí. Lo terminé 2 días antes, me fui a México, me quedé en México y terminé editando el disco en México, o sea, casi sin querer. Al disco le puse debut, era el tercer o cuarto disco, pero le puse debut, porque era como el primer disco que yo hacía como para mí. Claro. Después volví de México y nos reunimos de nuevo con los gurises, hicimos con Los Verdes, con El Gavilán y Los Verdes, hicimos un par de shows más. Pero yo tenía necesidad también como de cambiar también de aire y de buscar otras cosas. Entonces, fue un momento difícil tener que decir, che, necesito... Ellos igual lo entendieron. Sí, sí. O sea, son puro amor y somos amigos también. Entonces, lo entendieron y me dijeron, sí, vos hacé, creá tranquilo. Y ahí fue más o menos que empecé mi carrera solista en el 2015, ponele. Pero hicimos igual una fecha despedida de la banda en la Sala Camacuá, que estuvo alucinante también. Alucinante. Sí, fue una fecha realmente... Yo estaba un poquito nervioso porque era la última fecha que hacíamos con la banda y eso. Pero fue alucinante el show. Y ahí fue que terminamos, no sé, en 2015, 2016 más o menos. Y bueno, trabajaste colaboraste, digamos, con varios artistas. ¿Cómo te llevó ese cambio de solista? Y no sé, capaz que es una pregunta difícil, pero ¿con qué artista te gustó más trabajar? ¿O con quién volverías a compartir así? ¿Con quién? Bueno, en realidad a mí me gusta hacer colaboraciones. Me encanta que me llamen y que me digan, che, ¿querés grabar? O Porque es hermoso, ¿no? Uh-huh. Yo sí me pienso, pa, un tipo que yo no aprendí música, pero me llaman esta uh-huh. gente que son muy creativos y me invitan uh-huh. a tocar. Entonces yo, viste, es como, estoy muy agradecido con todos. Uh-huh. Me encantaría, ¿con quién otra vez me dijiste? ¿Te gustaría colaborar de nuevo? Bueno, con Jaime Urrutia me gustaría de nuevo. Uh-huh. Con Jaime Urrutia. Sí. Me gustaría hacer algo con Max Capote también, que nunca hicimos. Uh-huh. Pero siempre estamos en la que sí, que no, que sí, que claro. no. En realidad es siempre que sí, pero sí. siempre hacemos algo, dale, mañana lo hacemos. Y después pasa un mes, dos meses. ¿Viste? O sea. Pero no sé, con Diego Drexler de repente también uh-huh. me encantaría. No sé, con un montón, uh-huh. qué sé yo, con un montón. Me encantaría hacer algo con Enrique Bunbury. Uh-huh. Con Elvis. Uh-huh. Pero ya no se puede con Elvis. Con los Beatles, yo qué sé. Con cualquiera que me quiera invitar, con cualquiera que me quiera invitar a cantar, lo hacemos, ¿eh? Quería preguntarte, porque de música no sé nada y no tengo ni idea y también me resulta curioso. Sí. ¿Cómo es que componés también? ¿Cómo es que cuando se juntan entre dos artistas para hacer un tema juntos, cómo es que, bueno, yo escribo tal parte, vos escribís tal parte, unimos, cómo es eso? Bueno, eso es un interrogante para mí también, porque ajá. yo nunca compuse con otra persona. Ajá. Entonces, no lo tengo tan claro cómo es trabajar en equipo. Uh-huh. Lo más cerca que estuve de trabajar en equipo fue una vez con Max Capote, que le llevé uh-huh. un pedazo de una canción y le dije, hacé esta parte, hacé la parte que le sigue. Hicimos algo que estuvo increíble, él inventó algo que estaba bueno. Pero no, después yo me olvidé cómo era, y él también, porque nunca lo grabamos. Entonces me olvidé. Uh-huh. En cuanto a componer, cuando yo estoy solo en casa, por ejemplo, Los Caballos, que es una canción de este disco, uh-huh. Yo cuando escuché este disco Doble Ilusión, uh-huh. Que yo tenía los demos, escuché los demos, y noté que me faltaba una canción. Dije, uh-huh. está lindo el disco, pero me falta una canción. Entonces pensé en Mika Mendizábal, que es una gran artista uh-huh. y tiene una voz muy hermosa. Pensé uh-huh. en su tono de voz y compuse esa canción, Los Caballos. Uh-huh. Y la compuse prácticamente en 10, 15 minutos, una cosa así. Y me salió todo, o sea, la música, la letra, fui investigando. Uh-huh. Y yo generalmente compongo así. Uh-huh. Letra y música, no es que compongo primero la música o primero las letras o... No, generalmente me sale como todo junto. Uh-huh. Me pongo a tocar y sale. Que yo he escuchado a muchos artistas que dicen, no, primero la música. Y otros uh-huh. dicen, no, primero las letras. Claro. A mí como que me sale todo junto. Uh-huh. Siempre que escucho que un artista dice eso, para mí es como un misterio. Digo, uh-huh. pa, qué raro entonces, porque... ¿No? A veces tengo un par de acordes, pero no un tema terminado, la música y después le agrego la letra. Eso es muy difícil que me pase. Bueno, hasta ahora no me ha pasado. Pero es como que aparecen de repente en tu cabeza. Sí. ¿Algún disparador, algo? ¿Un incentivo? Nunca se sabe cómo viene. Lo pregunto porque para mí también es fantástico y sumamente extraño. Es que nunca, es una buena... Es una buena, escribí una canción tampoco. Es una buena pregunta, pero nunca yo creo que nadie puede responder esto. Nunca uh-huh. se sabe de dónde viene, cómo viene, por qué claro. viene. Sí. Y más allá de que es algo mental, es como una emoción en realidad que te viene. Uh-huh. Es como un ataque de pánico, pero para el otro lado. Emotivo, es algo emotivo que te pasa. Y eso emotivo, no sé, te dispara algo y de repente vas al piano o a la guitarra y de repente tirás un acorde, que tirás uh-huh. un acorde que tirás todos los días. Uh-huh. Pero ese día te pareció bonito y de repente lo enganchás con otro que de repente ya has tocado ese acorde también. Pero te resulta mágico ese momento y de repente empezás a... Uh-huh. Es muy difícil de explicarlo. No sé ni qué estoy diciendo. Te voy siguiendo, sí, sí. ¿Se entiende más o menos? Es, sí, es una sensación más que una idea. Uh-huh. Y es una, la verdad que es un momento súper mágico. Y cuando uh-huh. terminás una canción, que... Las canciones son todas éxito, porque si vos las terminás y te gusta, es un éxito. Uh-huh. Entonces, esa sensación es una cosa hermosa, es uh-huh. una maravilla, es lo mejor que te pasó en la vida. Te cambia el humor. Yo he tenido canciones, he hecho algún par de canciones llorando por alguna cosa que me ha pasado, algún desamor o cosas de esas. Y cuando empiezo la canción llorando, después termino un poco mejor, digamos. Uh-huh. Como dice Andrés Calamaro, un sentimiento que duele, después que te ha hecho canción, duele menos, uh-huh. tienes razón. Uh-huh. Tiene razón. Totalmente. Quería preguntarte, ¿sos de esos que no pueden escucharse o escuchas tus propios temas? Por supuesto, no puedo escucharme. ¿No podés escucharte? Sí, a ver. Yo soy muy de revisar lo que hago, mucho tiempo después, porque estoy como cuando grabo un disco son muchas horas y también estoy como una especie de trance durante todo el proceso, uh-huh. O sea, un año, dos meses, o estoy como una especie de que en un limbo. Uh-huh. Entonces, tiempo después yo voy, pongo play y reviso lo que... Y yo me asombro y digo, pa, qué bueno esto que hice acá. Que no significa que a los demás les guste, pero para mí. Uh-huh. Entonces, sí, soy escucharme, pero a la vez me cuesta mucho escucharme cantar uh-huh. y eso. Uh-huh. Hay canciones, que no voy a decir cuáles, pero... Y a mucha gente le gusta y yo digo, ay, yo no puedo poner play porque no la puedo escuchar. Porque sé que la podría haber cantado mejor. Bueno, tenemos que ir a una tanda. Vamos. Y justo que este tema dice, espero que esta canción salga en la radio, que se llama de este nuevo álbum, sí. El disco que sacaste. Uh-huh. Aquí voy, otra vez se llama. Sí. Así que tomá pa' vos, lo voy a tener que pasar porque tus deseos son órdenes. Vamos. Así que vamos a la tanda y después regresamos con esta canción. Suena en la radio, la pan de falsa nunca fue. Es un tremendo plan macabro para cortarte todo. Salud, trabajo, guita, besos, libertad y amor. El tiempo lo dirá, pero hay que bien, ya regresamos. Bueno, recién estaban escuchando Aquí Voy Otra Vez de El Gavilán, que nos encontramos aquí con él. Estamos conversando antes de irnos. Justo le estaba preguntando si le gustaba escuchar sus temas y demás. Y bueno, fuera del aire, estábamos hablando y bueno, tuvo la idea de sortear dos entradas para este próximo show, evento que va a realizar el 25 de junio a las 21 horas en el Auditorio Nacional del Sodre, en la sala Hugo Balso. Va a estar presentando su último disco y bueno, no sé. Va a ser un show alucinante. Va a ser un show alucinante. Realmente. Doble Ilusión se llama el disco. Doble Ilusión. Y bueno, ya hablaremos de esto, pero querés decir los números para que la gente llame. Los 10 primeros, dando su número de cédula. Ahí está. Los 10 primeros que llamen, vamos a sortear en vivo al final del programa quién es el ganador. Y los teléfonos son... ¿Cómo era eso? Para que no veo bien. Ah. Borren. Va de nuevo. 2903-0302. Y el otro es 2903-0304. Ahí está. Excelente. Los primeros 10. Vamos a llegar hasta 10. Si llegamos 10. A 10 ahora, bien. Y si no, no sé. Hasta 10. Hasta 10. Hay que llegar a 10 y después sorteamos. Ok, nos enteraremos cuando terminemos. Exacto. Muy bien. Bueno, de mientras seguimos, charlando. Quiero hacerte algunas preguntas más. Dale. Bueno, recién te pregunté cómo surgían tus ideas y bueno, me dijiste que no había una... No tengo idea cómo no surgen las ideas. Pero es como algo como que está ahí. Está allí, sí. Durante mucho tiempo de repente quizás no te surge nada y estás ahí como, uy, se terminó, no hago más una canción. Y te entra como una especie de nerviosismo. Yo ya aprendí igual a que cuando no sale nada, tranquilo. Y bueno, tengo entendido que este último disco, Doble Ilusión, lo compusiste e incluso produjiste tú solo. Sí, el disco surge en el año 2013 en realidad. En 2013, la chica que era mi novia en ese momento, escuchamos el Double Fantasy, que es de John Lennon y Yoko Ono. Entonces, le dije, che, ¿qué te parece si yo hago un disco y compongo las canciones, las tuyas y las mías? Y le encantó la idea, entonces me puse a escribir las canciones para ambos. Y bueno, después la pareja no siguió y nos llevamos re bien igual. Somos amigos, pero como pareja no... Ella hizo su vida, yo hice la mía. Y el disco quedó archivado. Entonces... ¿Cuál era la pregunta? ¿Para qué vuelvo? Entro a divagar. Bueno, que este último disco lo compusiste y produjiste tú. Ah, sí, sí. Pua, nada que ver. Me fui, estaba contestando cualquier cosa, estaba contestando. Sí, sí, los últimos discos, los míos, son producidos por mí. Sí, sí, porque soy bastante pesado, bastante quisquilloso, como para trabajar con alguien más. Lo puedo dejar mal, ¿viste? Entonces, está. Yo apenas me soporto yo. Entonces está. No voy, quiero involucrar a nadie más para que no. Después me terminan odiando, qué sé yo. Bueno, y también tengo entendido que esta banda que se va a presentar contigo en vivo, ¿la formaste porque sentías que este disco merecía tener una banda? ¿O cuándo se formó? ¿Se formó para esto o no? Sí. Sí, porque es un disco que, a mi entender otra vez, tiene una musicalidad. Cuando lo grabamos, el disco... Por supuesto que convoqué amigos músicos de primer nivel. Todos mis amigos son de primer nivel. Pero lo que les dije fue, vamos a tocar estos acordes que de repente ya los conocemos, pero hay que tocarlos de manera distinta. O sea, no hay que tocar simplemente, el acorde de sol y tocas el sol. No, es el acorde de sol, pero hay que tocarlo de otra manera. Tenés que ser como otra persona vos. Porque era un disco que tiene unas texturas lindas y extrañas a la vez, son extrañas. Entonces, el estilo de la música no tiene nada que ver con los otros discos que hice anteriormente. Entonces, había que tocarlo distinto. Entonces, bueno, ahí me puse de productor y a dirigir más o menos lo que yo necesitaba para que ellos tocaran, ¿no? Y la verdad que quedó... Yo quedé muy contento con el disco, porque suena realmente como yo quería que sonara. Después de tantos años, ¿no? Desde 2013, allí guardado. Porque no encontraba también... un saxofonista adecuado para grabar el disco, entonces, bueno, quedó allí, archivado. De 2013 igual después saqué debut, saqué un montón de discos más, pero este se tuvo su tiempo. Ay, muy bien, ahí nos llegan. Muy bien. Llegó una carta que dice, saquen a este tipo del aire. No. saludos, Alejandra. Pero no entiendo. Saludos, bueno, mando saludos a Alejandra. Saludos, Alejandra. ¿Para quién? ¿Para Blanca, para vos o para mí? Para mí. Para el Gavilán. Bueno, muchas gracias. Saludos. Y dice, ya tiene su entrada. Ah, entonces mejor. Es que, pero nos hicieron ellos el sorteo. Bueno, entonces, Alejandra. Bueno, Alejandra, te felicito. Vas a poder ver a Gavilán. A El Gavilán. El... ¡Ya tiene! ¡Ah, no fue sorteo! ¡No fue sorteo! ¡Ah, ya tiene la entrada! ¡Ah, para saludarte y que ya va a ir a verte! Gracias, Alejandra, qué bueno, qué alegría. Bueno, perfecto, entonces. Muchas gracias. Muy bien, entonces. No entendíamos nada. Pueden seguir llamando, entonces. Muy bien. No, ¿en qué estábamos? No sé, ¿en qué estábamos? No sé. Vamos a la panadería a buscar unos bizcochos. Bueno, quería saber, me dijiste que ya conocías a estos integrantes de la banda que armaste. Ah, era esa. Yo me hace mal la cabeza. Sí. Entonces, mirá por dónde iba yo, que yo sabía que estaba hablando mucho, pero no sabía por dónde iba. Entonces, claro, no, yo, es un disco que son canciones que antes de tocarla con la guitarra o intentar hacerla solo con la guitarra en algún show, digamos, un poco más íntimo, yo necesitaba tocar este disco con una banda. Realmente que sonara como el disco. Intentar, por lo menos intentarlo. Entonces, llamé a una banda también de primer nivel y preparamos, desde marzo estamos ensayando para tocar este disco de principio a fin y en orden. Con todas las chicas invitadas, que está, bueno, está Mínima, Beth Susac, Vale Volonté, se me van los nombres. Martina Serra, ¿quién más va a estar? Yo tengo los Sime Bedó, Mica Mendizábal, bueno, son un montón. Y van a estar todas también allí cantando. Entonces es eso, armé una banda para tocar este disco de principio a fin, como tiene que sonar. Vamos a tocar el disco y también algunas canciones de otros discos más, ¿no? Pero ese disco va de principio a fin y en orden. Bien. Estaba intentando escucharte, pero no perderme lo que quiero preguntar. Yo me perdí lo que estaba diciendo. Bueno, bien, perfecto. Va a ser un show, van a tocar este disco de principio a fin, como me decías, con varios invitados, invitadas. Y bueno, quería preguntarte, quizás es un poco loco e imposible de responder. Es como preguntarle capaz a un padre cuál es tu hijo favorito y bueno, a veces tiene, a veces no. Sí. Pero de este disco, un tema que diga, wow, es este es el mejor de los 10, o ¿son 10? Eran 10. Son 10, sí. 10. Lo que pasa es que ahí tendría que poner, te puedo decir uno, sí, pero... Ese que yo te podría decir ahora, que estoy pensando ahora, de repente es hermoso porque es como, es un mensaje de repente como para mí. Pero de repente hay otro que tiene una letra que me parece interesante para todos. Entonces, no sabía, no sé, cambiar esto yo creo que es un tema que, es el tema que cierra el disco y creo que ahí más o menos se resume lo que soy, digamos. El último tema, cambiar esto. Después me gusta mucho A Que Voy Otra Vez porque me parece que tiene la letra esta que es interesante. Los Caballos, me parece una letra hermosa. Difícil elegir. Sí, ¿ves? es difícil elegir. Me gustan todas las canciones en realidad. Las disfruto todas. No podría elegir. No podría elegir. Bueno, eso está muy bien igual. Son todas tus creaciones y bueno, por lo que me dijiste hace un ratito nomás, estabas como muy orgulloso de lo que creaste y para vos es un éxito. Entonces, si para vos es un éxito... Sí, digamos que después de haber grabado el disco y, y de decirle a... De exponerlo, decir, che, salió el disco, el que lo quiera escuchar está ahí. Lo pueden escuchar, está ahí. Lo pueden escuchar. Lo pueden bajar. Es de ustedes el disco ahora. Bueno... Después de hacer eso, puedo dormir tranquilo en casa. Porque no hay nada que diga, ay, ¿por qué carajos no esa guitarra no la puse un poco más alta? No, este disco me parece que quedó perfecto. Y es eso, puedo dormir tranquilo en casa, descansar, que me cuesta mucho dormir. Pero es, no quedó nada pendiente en este disco. Realmente quedó como yo quería. Perfecto. Sí. Quería preguntarte como última pregunta, que bueno, sé que resultó bastante polémico, pero quería preguntarte, quizás tenía algún porqué, un trasfondo, algo más, una justificación, que supongo que la tiene, pero ¿a qué se debe tu desnudez en la portada del disco? ¿A qué se debe mi desnudez? Digamos que era, no sé, yo necesitaba como, no quería ponerme la mejor camisa para la tapa del disco, o los lentes de rock, o esas cosas, sino que tenía como muchas ganas de darle a la gente algo real. Yo considero que este disco es como muy real, es muy yo, están mis opiniones allí, están también las cosas que me alegran, las cosas que me ponen triste de repente, mis ideas, lo que me encantaría que sucediera también. Entonces me pareció que una foto con una pose rockera o cualquier otra cosa, quiero decir, foto rockera es un ejemplo, quiero decir, porque puede ser de repente un dibujo de algo. Me pareció que no iba con el sentimiento de este disco. Entonces, y yo necesitaba entregar más realidad todavía. Entonces, más realidad que despojarme de todo, los artificios, no encontré. Y me parece que es eso también. Y es un disco mixto también, porque está hecho con chicas. O sea, si bien yo escribí todas las canciones, la mitad del disco o tres cuartos del disco la cantan chicas, amigas. Entonces, la única ropa que uso es esa, es un zapato de... ¿Verdad? Que también yo considero que todos somos todos. Somos femeninos, masculinos, somos todos, quiero decir. Entonces, me pareció que la tapa así estaba bien. Desnudo creo que está bien. Capaz que la que viene es algo con un poncho y un bombo legüero, claro. pero esta me pareció que era justo mostrarme realmente como yo estoy acá, soy yo, claro. O sea, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo van? ¿Todo bien? Una cosa así. Bueno, Sebastián, quería... Bueno, muchas gracias. Por favor. Espero que bueno, haya sido de tu agrado esta entrevista. Pasé bomba. Sí. Bueno, yo también. Me alegro. Como te dije antes, esta serías mi segundo entrevistado, digamos, en este, en el, en. Pero el primero rockero, dijiste vos. Es verdad. O popero, no sabemos si soy rock o pop. Y bueno, nada, quería antes de terminar, bueno, leer esto que también nos llegó, que Alejandra, la misma que te mandó un saludo, también entró en el sorteo porque quiere ganar las entradas para sus amigas. Opa. Así que, bueno. Bueno. Allí. Hay tiempo, si siguen llamando. Veremos. Sí, sí, antes de, bueno, de terminar y ver a ver en qué quedó este sorteo, podemos escuchar un tema que justo me decías que lo compartías. Hay muchos temas que también está la voz de muchas artistas femeninas y seleccioné esta, Bailo como un puercoespín, con Annie Thompson. Dale. Así que la escuchamos. Thank you for riding with MTA New York City Press. New York City Press. Muy bien, ya regresamos. Antes, porque me olvidé y era lo más importante, que bueno, que el Gavilán nos cuente y nos invite a la audiencia, más allá de este sorteo, ¿no? Para esta presentación que van a tener el 25 de junio. Bueno, el 25 de junio vamos a presentar este disco que se llama Doble Ilusión, de principio a fin, en orden, con todas las chicas que cantan en él también, invitadas, van a estar allí tocando y cantando con nosotros. Las entradas están en venta en Ticantel, anticipadas, un poquito más baratas, y en la puerta ya están a 500 pesos la entrada. Los esperamos a todos, tenemos ganas de cantar para ustedes, de tocar para ustedes, sería lindo que estén allí. Prometemos que va a ser un show súper lindo y puntual. Va a estar abriendo mi amigo Mágica Soul. Mágica Soul va a abrir con unas canciones para cuando estén llegando todos. Y después a las 9 en punto arrancamos con todo a tocar. 25 de junio, Auditorio del Sodre, Sala Hugo Balso. La primera vez que hago un teatro para presentar un disco. Así que no me dejen solo, che. Muy bien, allí teníamos la invitación oficial del Gavilán. Y bueno, ¿qué hacemos? Quiero saber quién ganó estas entradas. Bueno, ahí vamos a resolver. Y bueno, de mientras no sé con qué podemos llenar este espacio. Y lo llenamos. ¿Cómo te va en teatro? Muy bien, muchas gracias por preguntar. ¿Vas a presentar obra y esas cosas? Sí. Yo presenté una obra que estaba buenísima, era como de la relación amorosa entre padres, y tenés que explicarle a la hija o a los hijos lo que era el sexo. Era muy divertida. Fue en el año 2006, mirá lo que te digo. ¿Estuviste en esa obra o fuiste a ver? No, estuve en esa obra. Ah, mirá. Sí, estuvo alucinante. La verdad, la pasé bomba. Quiero hacer teatro nuevo, vamos a ver si se da. Sí. Yo te lo recomiendo, entonces. Bueno, ahora me decís todo como es, que yo quiero ver si... ¿Dónde estudio? Claro. Ah, sí, totalmente. Ahora me tomás Hay cursos, te digo más. No hay... Para todas las edades. Qué bueno. Desde 14 a 60 años pueden tomar un curso de actuación en este lugar. ¿Qué más? Me alegra. Sí. A ver. ¿Tenemos algo? ¿Pasamos otro tema? ¿Pasamos otro tema? Elijo yo los caballos. Así lo tenemos descargado porque me cargué yo de descargar las cosas. Muy bien, bueno, resulta que Alejandra ganó las entradas para su amiga. Así que, bueno, Sebastián va a estar explicando muy bien qué debe hacer. Que pase el número de cédula de la amiga a algún lado. Es un 2x1, así que está, eso. O que me escriban al Instagram. De repente, el Gavilán, ok. Bien. Que me lo pasen por ahí. Y... Perfecto. Y me pasan el nombre y la cédula y queda anotada allí. Ok, perfecto. Para el día del show. Muy bien. Entonces ahora sí, nos despedimos. Muy y bien. Bueno, de nuevo, muchas gracias por venir. Fue un placer. El placer fue mío. Muchas gracias por la invitación. Muy gracias. Bien. No, de nada. Gracias, Blanca. Nos vemos.